buenos días. Aquí estamos, sí, de carne y hueso, de hueso y carne. Somos nosotros en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, dándoles la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos e iniciar juntos este espacio de participación ciudadana, un foro de expresión de la sociedad civil de México desde hace más de 25 años, un compromiso de Radio Educación con su auditorio, con la sociedad civil. Y pues muy contentos de poder regresar de vacaciones. Estuvimos fuera de la ciudad, dejamos el programa grabado, un programa especial, porque tuvimos la oportunidad de tener en el Estudio A al grupo Son de la Ciudad, porque van a presentar su nuevo material discográfico el próximo domingo a las 13:30 horas en el Centro Nacional de las Artes, en la Plaza de las Artes, y hoy nos vendrán a reiterar también esta invitación aquí a Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, en donde pues todo el equipo estamos listos para llevar hasta ustedes esta transmisión y recibir también la información de allá para acá, la más importante, la de usted. Llámenos al 41-55-1060 o, si tiene suerte, sirve la alada sin costo, que es 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Está Raúl Núñez pendiente y al tanto de la cabina, José Vasconcelos de Radio Educación, Ángeles Hernández nos apoya en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, todo el apoyo telefónico también, así es que llamen con confianza, hay personal suficiente para atenderles. Y también ya llegó por ahí Félix Cuevas Martínez del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, que nos trae una invitación, pero vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día Yei Cali, Tres Casa, de la veintena Tlaxochimaco, o Tlaxochimaco también se puede pronunciar, ofrenda de flores en el Xiwit, en el año Ometoxtli, dos conejo, Xiwit Ometoxtli, dos conejo, día Yeicali, Tres Casas, veintena Tlaxochimaco, la ofrenda de flores, que apenas inició el pasado martes, y su significado es el siguiente. Tlaxochimaco también se le conoce como Micahilhuitontli, porque en esta época se recordaba a los muertos. Durante la vigilia, las mujeres hacían tamales, mataban aves de corral y perrillos, y los preparaban durante toda la noche. La fiesta de ofrecimiento de las flores al sol se realiza al mediodía. Dos días antes de la fiesta de Tlaxochimaco, la gente va a los maizales a buscar flores de muchas variedades para hacer guirnaldas y adornar sus patios. Se valoran los beneficios del sol y se elabora la figura de Huitzilopochtli con masa de amaranto y miel, adornada con flores, y a sus pies se colocan las ofrendas para después todos comerlas colectivamente. Estas ofrendas y también estos fragmentos del amaranto con miel, el suali que le llamaban, de Huitzilopochtli en este caso, y pues desde entonces un alimento muy nutritivo, muy importante en la alimentación de nuestros abuelos mexicanos, el huautli o amaranto, que recomendamos ampliamente consumirlo en sus diversas variedades. Aquí los amigos del público reiteradamente nos invitan al taller de cómo utilizar el amaranto ahí en Tulyehualco, y vale la pena asistir para poder prepararlo de diferentes maneras, ya que generalmente es conocido como alegría y es pues bastante dulce, sobre todo personas que no quieren ingerir tantas calorías o personas con prediabéticas o diabéticas, pues no pueden consumirlo así. Sin embargo, hay otras formas de consumirlo naturalmente o íntegra la planta. Se consumen también las hojas, los tallos, se pueden hacer una sopa con las hojas y pues es un alimento altamente nutritivo, contiene proteínas esenciales para la vida, la mayoría de los aminoácidos más importantes los tiene también el amaranto, como la lisina, el triptófano, entre otros. Y por eso, pues hasta al espacio se lo han llevado algunos astronautas como alimento compacto, esencial, fácil de digerir. Lo recomendamos, consuma usted guauti o amaranto. 5:07 a.m. y antes de seguir con algunas lecturas e invitaciones, vamos a adelantarnos a la presentación del disco Los Mosquitos, de Son de la Ciudad. Este disco es el que estarán presentando el próximo domingo en el CENART. Y bueno, aunque no quedamos que esto íbamos a transmitir, como no llegan los amigos de Son de la Ciudad, pues los voy a empezar a quemar de alguna manera, se puede decir, poniendo la música del disco que presentarán aquí en Del Campo y de la Ciudad. Pues ya la tienen antes, mientras no llegue Gabriel y me diga, vamos a cambiar de música, ¿verdad? Porque es lo que ellos presentarán directamente el domingo, y aquí usted tiene el privilegio de escuchar antes, directamente del disco, estas piezas musicales. Algunas de ellas las estuvieron interpretando también ellos en el estudio a la semana pasada, en el programa que dejamos grabado, pero pues aquí está, para darle difusión a este nuevo disco de Son de la Ciudad, Los Mosquitos, así se titula, porque así se llama una de las piezas que contiene. Sin embargo, nos vamos a ir en el orden del material, ya nos platicará Gabriel San Vicente por qué lo ordenaron de esta manera. ¡Que viva el son! 5:08 a.m. 5:11 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro teléfono aquí en cabina, abierto a su participación, 41-55-10-60. 41-55-10-60. Están Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez pendientes de sus llamadas. Llamen con toda confianza. Hay quien los atiende y estamos a buena hora de transmitir sus llamadas, porque luego nos llegan ya hacia el final del programa, como ayer, y pues ya no las pudo pasar Marco. Seguramente lo hará el próximo miércoles. Y les agradecemos que participen aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tendremos la visita también de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, con Rubén Cruz, que nos recordará una salida para el próximo fin de semana a Cuetzalan, Puebla. Estarán saliendo con un grupo de la tercera edad. También el Alcohólicos Anónimos Sección México están cumpliendo 28 años, su 28 aniversario, y con ese motivo vienen a también invitar a sus sesiones y a platicarnos acerca del alcoholismo. Es parte de lo que tendremos esta mañana. Félix Cuevas, que ya está aquí con nosotros también, bienvenido. Plazo, buenos cama. Días, Félix. Pero queremos compartir también información, algunas de las notas y encabezados que destacan los principales diarios que se editan en el país, en la capital y en algunos otros estados. En el periódico El Universal, de este jueves 21 de agosto, destaca la principal nota: crecen robos en tres delegaciones, repunte ilícito en Gustavo Amadero, Azcapotzalco y Xochimilco, y en general bajan los hurtos 13% en toda la ciudad. Es una nota por ahí, y esto vamos a ampliar la nota para poder leer un poco más de información del diario El Universal. Se aboca esta nota prácticamente de la capital. Nos dice que el número de averiguaciones previas por robo en diferentes modalidades aumentó en las delegaciones Azcapotzalco, Xochimilco y Gustavo Amadero con respecto a 2013, aunque en 18 meses de gestión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, las denuncias por este delito registraron una caída de 13% en toda la Ciudad de México. De acuerdo con las estadísticas que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entrega mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entrada de esta nota, que usted puede consultar más ampliamente el día de hoy en el periódico El Universal. En el periódico La Jornada se destaca: exige la permanente quitar la concesión a la mina en Cananea. Esta es la información pues importante para este diario, La Jornada. Exige la permanente quitar la concesión a la mina en Cananea, debe resarcir el daño ecológico que causó el derrame. Insta al gobierno de Sonora, Semarnat y Conagua a presentar denuncias. Grupo México: fue incidente fortuito, censura las acciones de Profepa. Entre 4.000 y 5.000 reses habrían tenido contacto con el agua contaminada. Esta pues como la principal nota de este diario, entre algunas otras informaciones que ocurrieron ayer. Otro diario de aquí de la capital lo que destaca es este video que se ha estado difundiendo. Dice: horripilante, es abominable la decapitación del periodista James Foley por parte de extremistas de Irak y Siria, ONU. Todos estamos abatidos, afirmó Obama a la familia, haremos justicia, advierte. Es parte de esta información en la prensa. El periódico La Prensa es quien destaca de esta manera esta nota. Vamos con algunos diarios de los estados para ver cómo anda el sur. En Diario de Jalapa, armonización legislativa para igualdad de género debe llevarse a cabo en todos los congresos locales, dice Osorio Chong. Propondrán crear la Comisión de la Mujer. Es lo que destaca este diario de Jalapa. Y ahora vamos con el periódico El Imparcial, diario independiente de Sonora, en donde está pues esta situación difícil por la contaminación del agua por la minera. Y destaca El Imparcial, diario independiente de Sonora, este día: tiran 15 mil litros de leche por derrame tóxico en ríos. Productores de queso han optado por adquirir el producto en otros lugares. Acusan a Profepa de descuidar mina, y es parte de la información que destaca este diario allá en Sonora en torno a la minera. Vamos con otra pieza musical, Félix, y ya regresamos a platicar contigo para continuar disfrutando de la música de Son de la Ciudad, del disco Los Mosquitos, que presentarán el próximo domingo. Vamos con Rosa la Cochinilla, cuando son las 5 de la mañana con 17 minutos. Juan la pataria. Juanita le curó. Cinco de la mañana con 21 minutos, 5:21, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, si ustedes quieren el teléfono de los amigos del grupo Son de la Ciudad que estamos escuchando, se los doy con todo gusto por si desean conseguir su material. Ya tienen una tienda en línea, ya de esto nos platicará Gabriel San Vicente, que por ahí viene en camino. Pero para los amigos que a esta hora pueden anotar teléfonos e información, de una vez se los paso. 56-54-18-26, 56-54-18-26. Además, por si desean contratarlos o hacerles alguna pregunta sobre las cápsulas que aquí se transmiten semana a semana de Son para los Escuintles hacia el final del programa. También quiero reportar la llamada de Roberto Martínez. Él nos está llamando de San Andrés Tomatlán y comenta: todo el genocidio mundial iniciado en México, Irán, Libia, Siria, Gaza y Ucrania, al igual que el incremento de drogas, fue planeado por los emporios financieros con el fin de disminuir la población mundial para controlar el exceso económico, evitar más sindicatos y organizaciones que luchan por sus derechos. Por eso lo importante de no detener nuestro proceso social y transformarlo para detener la embestida imperialista y que acumula riqueza, no importando el hambre y destrucción de los hogares que dejarán a niños desamparados, no dejaremos que destruyan lo que los abuelos nos dejaron. El comentario de Roberto Martínez. Gracias por llamar. Y es que prácticamente, pues en muchas situaciones en el mundo, no se están respetando los fundamentales derechos humanos, los más básicos, y pues hay que conocerlos para defenderlos, nuestros derechos humanos. Y sin embargo, pues es una violación sistemática. Se están prácticamente convirtiendo en una mercancía más estas situaciones. Gracias, Roberto Martínez, por esta apreciación. Los invitamos a que sigan llamando 41-55-1060 y 01800-080-1060. También, como ya es costumbre los jueves en este programa, pues doy información acerca del ambiente, del clima en estos días. Recuerdo hace un año la situación del huracán Manuel allá en Guerrero, que lo sorprendió, porque pues los que deben de dar más este tipo de información no la dieron a tiempo, los grandes medios masivos de comunicación. Sin embargo, pues también es nuestra responsabilidad, y hago un resumen en dónde están las condiciones pues más severas en cuanto al clima, para que los amigos que allí nos escuchan también tomen precauciones. Esa es la situación. No tanto por estar dando la temperatura o el clima en las diversas ciudades, sino para prever, porque siempre, pues desgraciadamente, estos fenómenos naturales golpean en las zonas más vulnerables, más desprotegidas, con los que menos tienen. Y las lluvias más fuertes pronosticadas esta madrugada, en el último boletín de las 3 de la mañana, con tormenta eléctrica, son en Sinaloa y Veracruz, así como lluvias fuertes en Oaxaca, Guerrero y Michoacán durante estas próximas 3 horas. Lo más fuerte nos lo señalan para Sinaloa norte y centro, y Veracruz centro habrá lluvia muy fuerte. Lluvia fuerte en Michoacán y Guerrero, colindancia, y Guerrero y Oaxaca en la costa. Eso es parte de lo que podré. Lo demás ya son lluviecitas más tranquilas, pero el aviso de tiempo severo del Servicio Meteorológico Nacional es lo que nos dice que las zonas de tormentas implica relámpagos, fuertes ráfagas de viento, posible caída de granizo y probable formación de torbellinos. Por eso damos esta información, igual del Popocatépetl, en un rato más, porque sabemos que hay amigos y amigas que nos escuchan en estas zonas y es importante que conozcan este tipo de situaciones. Ya no a detalle no damos las temperaturas de las ciudades, nos llevaría tiempo que es importante en este programa para otras cosas, como lo siguiente en torno a lo que está pasando ahora en Sonora en estos ríos contaminados. Me viene el recuerdo y busqué un texto de Eduardo Galeano en su libro Espejos, una historia casi universal, de Editorial Siglo XXI, el siguiente texto, a ver qué les parece. El río y los peces. Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. El obispo Pedro Casaldáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea. Pero, ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? O si el río se envenena y envenena a sus peces por los desperdicios tóxicos que le echan. O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Eduardo Galeano. 5:27 a.m. y bueno, ya hice esperar mucho a Félix Cuevas Martínez, y ya también llegó Gabriel San Vicente. Pásate, Gabriel, de una vez por acá para que nos vayas presentando la música de Son de la Ciudad en un rato más. Pero vamos con Félix Cuevas Martínez. Semanagua, Tlamaschiloya, nos visita para hacer una atenta invitación a una ceremonia que se ha recorrido unos días con motivo de la defensa de México Tenochtitlan. Adelante, Félix, bienvenido. ¿Cuándo harán la ceremonia? ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden participar? Tlazocamati, Achtopan, Mansencacuali, Insemihuiltic, Noiki, Numochintin Semihuiltic, Huelmahuistic, Hueltlazotli, Totlanasinanahuac. Bueno, pues, que este día y todos los días sean muy agradables. Nochtin Almejuantin, para todos y cada uno de ustedes, en nuestra venerada y amada Madre Tierra de la Nahuac. Bueno, pues, tratábamos de comunicarnos ayer desde las 6 de la mañana a las 6:20 y no entró nuestra llamada. Sonaba ocupado y ocupado. Bueno, por esta nueva tecnología que es, en lugar de agilizarnos... Y no teníamos llamadas, justamente Marco se quejaba ahí de eso, pero bueno... Sí, exacto. Algo pasa en los teléfonos desde hace algunos meses... Bueno, por ese cambio que había tres teléfonos y ya nomás hay uno, entonces yo pienso que esa es la cuestión. Bueno, pues la atenta invitación, ya que recordarán que el Semanagua Tlamaschiloya hacíamos el ceremonial el 12 de agosto por la defensa heroica de México Tenochtitlan, pero... La maestra Estrella Newman, miembro del Hueytlactocan Echicolis del Semanagua Tlamaschiloyan, pues lo estuvo haciendo durante algunos años el 23 de agosto, ya que pues esa fecha se recaudó cuando tenían todavía la cuenta del calendario juliano, y recordarán que modificaron en base a nuestro cómputo de nuestro Tonal Machío, Tonal Poguali, pues estaban 10 días atrasados. Entonces ya ahora se concretó que pues tenemos que recuperar esos 10 días y ahora festejarlo el 23 de agosto, que les hacemos la atenta invitación, ya que lo haremos en la Plaza de las Tres Culturas este sábado. Si gustan acompañarnos, como siempre, pues un traje de gala y pues algo para compartir, una semilla, una naranja, una flor, en fin, lo que ustedes a bien tengan a la mano. Esa es la atenta invitación. Por otro lado, pues, el pasado ceremonial de la Fundación de México Tenochtitlan, una personita, pues, se fue antes de que termináramos y se llevó una lanza, y para nosotros pues, es un elemento muy sagrado. Todos nuestros elementos son sagrados, esas son nuestras armas. Entonces, pues, por favor, si escucha esa personita o si alguien la conoce, que pues regrese esa lanza, para nosotros es muy importante. Bueno, pues, la verdad que pues, estamos consternados con todo esto que pasa a nuestra nación y a la población, con todos estos derrames tóxicos, pues tenemos que pues ponernos ya a la vanguardia ante este ataque en general de nuestra biodiversidad, y pues estamos preparando un paro nacional, y les pedimos que por favor, pues ya no compren Maseca, Bimbo, Sabritas, Conflex, Corona, que pues como ven ya casi todos los dueños son extranjeros y el capital se va para el extranjero, y pues como siempre nos quedamos en el estancamiento. Por favor, organicen huertos, hortalizas, siembren árboles frutales para nuestras futuras generaciones, pues se alimenten ya más sano y pues tengamos ese sustento. Bueno, muchas gracias y pues los esperamos ese sábado. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, las 5 de la tarde, Plaza de las Tres Culturas, Tlazo Camati, Sergio, por permitirme, Ye Oxepa, Cuautlacocoloa, Iguan Ocelo, Coltecoyowa, otra vez el Águila Grana y el Jaguar Ruge. Muchas gracias a todo Radio Educación. Gracias, Tlazocamati, Félix Cuevas Martínez del Semanagua, Tlamastiloyan. Ya solo nos faltó decir, come frutas y verduras. Ay, exacto, lo más sano. Tomar la alimentación y original, como hablábamos hace rato del huautli, del amaranto. Que pues los abuelos mexicanos por eso estaban bien alimentados, tenían esa inteligencia. Y por eso llegaban a convivir más de 120 años. Y ahorita en la actualidad se habla de cáncer como cualquier gripe. 80... 90 años. Bueno, algunos morían muy jóvenes, una gran mayoría está documentado por ahí, pero eran otras las circunstancias, las enfermedades. Y más limpio el alimento. Pero sí es muy importante comer sanamente. Creo que mucha situación química nos la estamos llevando a la boca y está afectando pues en gran medida la sociedad. Esa mala alimentación, hay que corregirle esos hábitos. Los hospitales desgraciadamente están saturados, no hay suficiente atención por tantas personas enfermas y hay que cuidarnos para no tener que llegar a estas instituciones que pues luego no hay ni siquiera camillas, no hay ni camas para atender a las personas que ahí llegan. 5:33 vamos con algunas otras llamadas que están llegando por aquí, invitando a que continúen platicando con nosotros vía telefónica en el 41-55-1060, 41-55-1060, en algún comentario más largo, más grande, pueden enviarlo al correo electrónico del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y si es para nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, que es productor los miércoles, su correo electrónico es del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Vamos a leer la llamada de Estela López, que nos habla de Cantera Tlalpan. Todo lo que quieren vender a los extranjeros, dice, estamos igual que en los tiempos de la conquista, estamos hartos. Aquí en Tlalpan quieren 208 hectáreas para la ciudad de la salud y quieren hacer viviendas para todos los médicos que sean residentes y los enfermos que acudirían a dicho centro y a los originarios sacarnos. La empresa se llama Calidad de Vida de los judíos Simón Levy y Simón Newman. Vendrán además estadounidenses, canadienses y harán edificios de 26 pisos, aumentarán impuestos. Se ven amenazadas las colonias Cantera, Puente de Piedra, Torrielo Guerra, entre otras. Nos aumentan los impuestos para empezar a sacarnos, comenta Estela López. Un tema que abordamos a principio de año, vinieron algunos representantes de estas colonias y que se oponían a este proyecto aquí en Del Campo y de la Ciudad. Gracias por recordarlo, pues no quitan el dedo del renglón. Además habrá, pues se nos platicaron en aquella ocasión, hoteles, precisamente para aquellos turistas enfermos. Es turismo, ¿cómo le llaman? Turismo de salud, turismo médico, que se pretende hacer en la zona del sur de la Ciudad de México, en la zona de hospitales. Gracias, Estela López, por recordar esto. José Manuel García Guiraguitari, de Puente Blanco, Iztapalapa, dice que le han censurado 7 veces su cuenta de Twitter. La justificación que le dan es que hace proselitismo por la paz. Era ser agresivo con los tuiteros y que manda virus en sus mensajes. Dice, están fuertes las imágenes que él manda, pero no se puede callar lo que se vive en la Franja de Gaza, donde niños están muriendo. Cada 800 años ocurre en el mes de agosto, hay 5 sábados, 5 domingos. Está en las escrituras, debe haber paz, y por subir las imágenes de Medio Oriente le han censurado sus cuentas electrónicas. ¿Dónde está la libertad de expresión en México? Es el comentario de José Manuel García en cuanto a eso de las redes sociales. Gracias por llamar, José Manuel. Bueno, hay personas muy hábiles que, bueno, yo he visto, suben muchas otras cosas muy, muy fuertes, mensajes, y no, creo que hay mañas ahí, yo creo, para que no le cierren, ¿verdad? No le cierren el changarro, o abren otro, quién sabe cómo se las ingenian, pero sí circula a veces material bastante que no se puede conseguir en algunos otros medios. 5:37 y esa alegre risa fue de Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, que ya está con nosotros. Buen día. Ya transmitimos Que Vive el Son, Rosa la Cochinilla, del disco Los Mosquitos. Es el codiciado y prestigiado disco que se presentará el próximo domingo en el Centro Nacional de las Artes, al cual pues nos ha invitado. Estaremos por ahí, vamos a apoyarlos, vamos a hacer borlote con Gabriel San Vicente y Son de la Ciudad el domingo a las 13:30 en la Plaza de las Artes, allá en el CENART. Pero él personalmente nos viene a dar cuenta de este material, nos lo viene a presentar, este y no sé si algún otro. Gabriel, gracias por acompañarnos, y aunque le dedicamos el programa especial con los músicos en el Estudio A la semana pasada, porque pocas veces tenemos la oportunidad de tenerlos en directo, tuvimos chance de dejar un programa especial grabado y lo aprovechamos para compartir pues la visita con todos sus instrumentos tradicionales y originales de Son de la Ciudad. Bienvenido, Gabriel. Pues qué tal, buen día a todos, a los compañeros. Pues este disco de Los Mosquitos, nuestra última o la más reciente producción que tenemos de Son de la Ciudad, pues con el ánimo de compartir, con el ánimo de mirarnos, con el ánimo de rescatar la tradición, de seguir utilizando la tradición, las costumbres, ver hacia la gente que nos rodea, ver al vecino, ver a la familia, porque todo esto que David menciona, que mencionaba, ¿cómo fue el nombre? Félix. Todo esto se puede lograr siempre y cuando tengamos una comunicación entre nosotros, entre la gente que nos rodea, porque hace poco con una persona platicaba y me decía, es que mientras pasa el tiempo, como que somos menos tolerantes, ¿no?, las personas, pero yo creo que si nos ponemos a mirar a los demás, a ver qué hacen, a ver qué, a qué se dedican, podemos ir avanzando más. Y este disco es una idea así sencilla de poder seguir utilizando los ritmos, los instrumentos tradicionales, para que pues no se pierdan, porque cuando uno como Son de la Ciudad va a tocar luego a ciertos lugares, luego ve que las comunidades o los pueblos indígenas ya tocan otra cosa, ¿no? Ya tocan cosas que, bueno, que buscan, que escuchan en la radio, cumbia, sobre todo cumbias, ¿no?, o rock, ¿no?, como que por ahí jalan, ¿no?, o hacen cumbia, o hacen rock, o hacen narcocorridos. Entonces, esta idea es del Son de la Ciudad, así muy sencilla, es poder seguir utilizando estas cosas para que nuestros niños, que no son el futuro, sino son el presente, los puedan ver, y por lo tanto poder también llegarle a los papás, a los profesores, que vean que es que con lo tradicional se puede seguir trabajando, o sea que no lo que llega de afuera es siempre bueno. Entonces sí podemos Y con acciones, como tú dices, es una manera sencilla la de estas canciones de llegarle al público, a los niños sobre todo, para transformar la sociedad. Eso es importante. A veces no se requieren los grandes millones de pesos para hacer cambios también, si podemos implementar nosotros mismos acciones sencillas y concretas, como que a lo mejor leer en familia un ratito, no mucho, a lo mejor 20 minutos, 15 minutos, o con los chicos del vecindario, vamos a de manera motivacional, didáctica, lúdica, leer un poco, pues a lo mejor cambian también las actitudes, se les queda eso, y pues no se necesita ahí mucho dinero, ya están con el aparatito nada más, con el juguetito, pues aún con el juguetito uno les puede leer, y pues algunos se motivarán también para leer, y eso es importante. Hacer juegos, esas rondas infantiles que ustedes manejaban en algunos discos también, de la canción infantil mexicana, que se han ido perdiendo, es importante retomarlas para motivar a, desde los bebés o niños más pequeños, y pues ya no se juega con ellos de esa manera, aunque se tengan espacios reducidos en las grandes ciudades, los pequeños departamentos, se puede o salir a algún parque en la manera, en la, a la manera de sus posibilidades, pues implementar esos pequeños detalles que luego nos quejamos siempre de que pues es que no se puede, que el dinero, el gobierno, pero hay acciones que a lo mejor no nos cuestan mucho dinero y tienen mucho mayor impacto, valen más que las que se pueden comprar con ese dinero o esa parte material que también está uno necesitando, incluso, ¿no? Pero hay que llevarlas a cabo. Y yo lo que veo que ustedes así trabajan, esta manera que con la imaginación echan a andar, la misma canción de los mosquitos, a mí me gustó mucho en la manera en que ustedes la desarrollaron, porque no se requiere mucho, muchas cuestiones materiales, sino pues echar a andar la imaginación y el ingenio para jugar, para transmitir esas grandes emociones del grupo Son de la Ciudad, y también los instrumentos que están elaborando con ingenio. Sí, bueno, fíjate que esto, el que bien comentas, es si la gente y todos nosotros debemos de no tener la gran cantidad, si tenemos que invertir en nuestra paciencia, en nuestro tiempo, en mirar las cosas de otra manera, ya no dejarnos, porque mira, en la música, en este caso, cuando te presentas, domina a veces la imagen, o sea, la gente y todos los que contratan, quieren ver cosas espectaculares, una escenografía que brillen, ¿no? Luminosas, y no quieren que vayan 100 gentes, quieren que vayan 100,000 gentes y ruido, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tocar con instrumentos acústicos, es un problema, ¿no? Es un problema, y espero que ese domingo no sea un problema, porque hay veces que uno toca, la gente ya no está acostumbrada, o sea, tú conectas una guitarra eléctrica y nomás le suben el volumen y ya. Y con esto no, hay que ecualizar, hay que escuchar, tratar de hacer una mezcla agradable para que la gente entienda, y bueno, es un poco complicado. Entonces, sí hay que invertir en tiempo, en escuchar, en tranquilizarse, en sentarse un ratito, escuchar. Cuando vamos anoche a los Pirules, hace un poco que andábamos ahí cortando el pasto que estaba como de metro y medio de alto, es una zona que pasa al lado de la calle y todo eso, hay ruidos, pero estando ahí cortando el pasto, en silencio, empiezas a escuchar ruidos de los pájaros, y dices, ay, mira, ya sé por qué la gente del campo escucha. Hay víboras por ahí. Hay víboras, sí. Les salió una vez una víborita a los niños que pues, sin molestarla, no les hizo nada en alguna ocasión que estuvimos allá en el Centro Cultural Los Pirules. Entonces, fíjate que empiezas a escuchar ruidos que uno olvida, ¿no? Que uno olvida, o sea. Entonces, o más bien, afina uno el oído, ¿no? Y hasta escuchas tu corazón. Entonces, yo creo que eso dice uno, ay, mira. Y no está tan lejos de aquí, ¿no? En realidad es cosa que uno se concentre. Entonces, estas canciones que buscan, que a lo mejor la gente dice, pero ¿cómo esa canción? O muy sencilla, o ¿por qué ese tema? ¿No? Es complicado también esto, pero intentamos hacerlo de la mejor manera, de con muchas ganas, con mucho gusto, con mucha alegría, para que así de sencillito pueda llegarle a la gente, le pueda llegar a los niños. Hemos visto que también las canciones para niños, la gente de la que le llaman ahora tercera edad, también las puede disfrutar, ¿no? Hemos tenido como que también hay dos mercados, ¿no? Entonces intentamos este retomar los instrumentos, esas rotitas que escucharon en la cochinilla. Dice el grupo Son de la Ciudad, su música es para niños menores de 100 años, así sí, es, sí. Para todos. Sí, sí, y si van con sus abuelitos, pues también para más de 100 años. Además, ¿no? Como dirían. Entonces, bueno, este disco es así, sencillo, tranquilo. Yo lo puse en la presentación que era un disco bajito, sereno, para rescatar la tradición, las costumbres, el modo de compartir la vida. Y así, sin pensar que es un super disco así, no, a mí me gusta, pero así decir, ay, es que es nuestro grupo, no, es pensado con mucho cariño, mucha alegría. Yo decía la vez pasada, tú dijiste. Sí, yo decía la vez pasada que era un disco hecho con mucha alegría, pero también con una inmensa tristeza, porque fue en el proceso de que ahí soy mamá. Entonces, pues ahí están los mosquitos y esperamos que nos acompañen el próximo domingo. ¿El domingo a qué hora? A las 13:30 horas, vamos a empezar exactamente a las 13:30 horas, o sea, que llegar a lleguen antes a apartar silla, porque como vamos a ir mucha bola. Sí, vamos. Entonces, y vamos a empezar en punto, porque ahora hacen los eventos, los haces y terminas y dicen, ya acabó, ya váyanse. No, así son las autoridades ahora. Y el que sigue. Sí, y entonces, sí hay que estar como a la una de la tarde. Plaza de las Artes. Plaza de las Artes, aquí en Churubusco y Tlalpan. Y a ver qué tal nos va con toda la gente que nos va a acompañar. Y habrá discos. Tenemos discos ahí a la venta, los discos de este disco nuevo, los pasados también. Y bueno, pues ahí estaremos de la mejor manera, con mucha alegría, para que conozcan los instrumentos que estamos trabajando, que a algunos nos cuesta mucho trabajo afinarlos, y ya cuando se afinan no suenan, ¿no? Ayer que ensayábamos pasaba eso, y decíamos, hijo, no vamos a llevar esta guitarra. Es que tenemos una guitarra tetzales, que suena muy bonito, pero desafina, ¿no? Entonces estamos viendo a ver si la podemos llevar. Ojalá, ojalá, para que compartan también el público vea qué instrumentos están utilizando los amigos de Son de la Ciudad, no solo los escuchen, sino que los puedan ver hasta tocar, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Acercarse ahí con ellos. Y bueno, esto que decías es importante, de recuperar el oído para escuchar esos sonidos y también a veces la vista. Yo me doy cuenta muchas veces que hay naturaleza importante alrededor de nosotros y que en las grandes ciudades se pasa desapercibida, ya no se toma en cuenta. Precisamente en el cruce de allí afuera del Café La Habana, el lunes andábamos por ahí, una mariposa, ¿verdad?, que tuvimos que colocar en un arbolito porque estaba lastimada. Dije, no, aquí van a pasar y la... Y todavía, a pesar de que es la gran ciudad, hay insectos, hay los árboles, cada árbol, si lo vemos, tiene una gran personalidad, hay que admirarlo detenidamente. Impactan muchos de ellos, sus diversas formas, y sin embargo, pues no, ahí pasan. Algún día, a lo mejor, con más calma lo descubre uno cuando no lleva uno tanta prisa. ¡Ay, qué árbol tan bonito, qué árbol tan inmenso! O cuando le da la luz de diferente manera. Pero permanentemente hay que descubrir esos detalles. Somos parte de esa naturaleza, somos parte de la tierra. La tierra no es nuestra, dice por ahí alguien, nosotros somos de la tierra. Jefe sea. Que el jefe sea. Y pues es importante admirarla, esta naturaleza que tenemos alrededor, y eso no, pues no nos cuesta mucho, y se aprende mucho cuando se observa. Aprendemos mucho para poder tal vez ahora sobrevivir en esto, en este medio. 5:48 p.m, pues vamos a la música, si no, se nos van a quedar muchas fuera. Sí, sí, sí. Yo me he ido en el orden del disco, Gabriel, pero no sé si tú propones alguna otra estructura, te voy a preguntar por qué están en ese orden. No, de una vez, ¿por qué vienen en ese orden? ¿Cómo las fueron acomodando? Pues creo que fue como el gusto, porque es complicado a veces, dices, ¿cuál primero? Luego a veces pones las canciones en un disco y te das cuenta después, o alguien te dice, ¿por qué pusiste puras tristes al inicio, ¿no? Y dicen, ah, caray, ¿no? También es una cosa importante, ¿eh?, que luego la gente piensa que las canciones para niños siempre deben ser todas alegres, ¿no? Igual los que contratan, que todo debe ser alegría, porque en La Silvina hicimos una canción que se llamaba Si llora la niña, y la gente decía, pero ¿por qué tan triste esa canción? Luego otra que hicimos de la migración, también ¿por qué tan triste? ¿No? Entonces la gente ya quiere todo alegre, pero sí me he fijado que la alegría, por ejemplo, en la programación de Radio Educación, si en la mañana no está la música alegre, como que dices, uy, pues hace, ¿no?, falta ánimo, hace falta, ¿no?, levantar el ánimo, ¿no? Pero bueno, fueron así en orden, y pensando, escuchando el sentido de las canciones, no tan estricto, pero más bien fue como al gusto, y digamos, pues así ahí queda una que esté alegre, una que esté más tranquilita, para ir mezclando, ¿no? Y bueno, pues vamos, sigues como en el orden, arriba, sí. Respetando el orden de la producción, pues vamos con la número 3, Así como el viento. ¿De qué trata, Gabriel? Es pues sobre los niños, ¿no? ¿Cómo traemos a los niños envueltos en tanta alegría, ¿no? Es así como el viento va y viene, los niños recorren el alma. Entonces, esa es la idea, de que veamos bien a nuestros niños, porque en la actualidad los niños nos andan tratando medio feo, ¿no? Entonces, pues vamos con Así como el viento va y viene, a ver qué les parece. Tristeza. Cristo no se esconde, se asoma entre la lluvia, cubriendo el horizonte. Tristeza no te espera, el llanto no se esconde, se asoma entre la lluvia, cubriendo el horizonte. Así como el viento va y viene, los niños recorren el alma, se esconden arriba en el de la mañana con 52 minutos, 5:52 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Un saludo a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestro transmisor, porque en un momento más, a las 6 de la mañana, saldremos de la onda corta en los 6.185 kilohertz, en la banda internacional de 49 metros. Seguiremos, por supuesto, en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate, y un poco más allá llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. En internet, en www.radioeducacion.edu.mx nos pueden encontrar. Agradezco la llamada de Alfonso Hernández. Dice, aquí en Ecatepec, en las colonias Panorámica y Atzolco, debido al desprestigio que tienen por la violencia, el PRI está regalando litros de pintura para que pinten sus casas. Lo que nos hace falta es la seguridad. Pusieron cámaras que no funcionan. Felicidades a Gabriel San Vicente. Estaremos el domingo con él allá en el Centro Nacional. Saludos a Alfonso. Ya se empiezan a apuntar. Lleguen temprano porque sí va a haber gente en la presentación del disco Los Mosquitos en el Centro Nacional de las Artes, Plaza de las Artes, a las 13:30 horas. Muy conocido el lugar, es Avenida Río Churubusco, esquina Calzada de Tlalpan. Los metros más cercanos es General Anaya, y creo que ahora el Ermita también, el nuevo de la Dorada, sí, hasta ahí sí funciona. Okay. Todavía en el metro Ermita, la línea Dorada sí funciona. Lauro Castillo de Santa Úrsula, Cuapa, un amable saludo al auditorio de nuestro espacio del campo y de la ciudad, así como a los radioparticipantes, para el fortalecimiento y reeducación que ninguna autoridad nos ha proporcionado desde el encontronazo en estas tierras, que solo sirvieron para urdir un bárbaro saqueo y que no para hasta los actuales días, dejando una estela de oscurantismo para exportar e imponer algo que nunca encajó con nuestra originaria perfección milenaria de conocimientos, que han tratado de suprimir de nuestra memoria colectiva en forma aberrante y burda. Nos es obligado a repasar e interpretar la profundidad del mensaje del joven abuelo, y da mucho gusto ver a todo tipo de jóvenes copiando dicho mensaje, colocando en mosaicos en una galería atrás de catedral el mensaje del joven abuelo Cuauhtémoczin, que lo leímos hace 15 días por acá también. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, gracias por darnos información que no se difunde en ningún otro medio y ser un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Felicidades a Son de la Ciudad, les deseamos los mejores éxitos con su nuevo disco, música muy bonita, y seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa del campo y de la ciudad se transmite un día más, o por lo menos una hora más, con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy. Son las llamadas que tenemos hasta el momento. Y ya llegaron nuestros siguientes invitados, que les decía, Alcohólicos Anónimos, Sección México, está cumpliendo 28 años y con ese motivo nos vienen a recordar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, vamos a ir a una pieza musical antes de entrar a platicar con ellos, porque tendremos también nuestro himno nacional en punto de las 6 de la mañana. Así es que tenemos una pieza más, Gabriel San Vicente. Uh-huh. Tiempo para ellas. Pues vamos a hacer, antes de decir bien el himno, ¿verdad? Pues sí. No, una pieza que hicimos instrumental que se llama Aires de Son, para que para que vean que se siguen haciendo canciones con también usaron los instrumentos, como la flauta transversal, ¿no? Entonces esta canción la hicimos así con la guitarra, la flauta transversal, el guitarrón, y es, pues que venga Aires de Son mejor, para que la escuchen. Thank you. Bueno, pues escuchamos Aires de Son. Bueno, escuchamos el himno, pero escuchamos Aires de Son, una pieza que, bueno, que nos gusta a nosotros mucho. Y también recuerdo que estaba escuchando el himno, recuerdo que cuando estaba chico, nos hacían, mi abuelo nos hacía parar, ¿no? Buscaba el himno y nos decía que nos paráramos para saludar, ¿no? El respeto a los símbolos patrios, sí, ¿verdad? Sí, firmes. Sí, estaba recordando eso. Pues está bien, en las escuelas es lamentable que algunos dirigentes del país pues no se lo sepan ni siquiera mínimamente, ¿verdad? Algunos funcionarios por ahí que los han quemado luego, que no se lo saben, ¿no? Personalidades. Entonces, bueno, que también se está por acá poniendo el himno nacional mexicano. Muy bonito, por cierto. Y tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, las 6:02 a.m. Enrique Álvarez de Azcapotzalco: agradezco profundamente este nuevo día con la música de Gabriel San Vicente. Vaya mi abrazo para todo el equipo del campo y de la ciudad. También agradezco a Mestli Xochitl por compartir la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, de Telma Dorantes. Y va mi abrazo a la Flor Menudita de Jalatlaco. Gracias por llamar, Enrique. Y Basilisa Ángeles: estoy escuchando a Son de la Ciudad, una flor, un árbol, la naturaleza es preciosa. Yo no sé por qué la gente no valora lo hermoso de la vida. Qué bueno que Son de la Ciudad sí valora lo hermoso de la vida. Felicidades y saludos. Gracias. La señora Peñafiel: autorizaron 3 partidos más. ¿De dónde va a salir ese dinero? Se desvía dinero para eso y se deja de lado a los hospitales, por ejemplo. Ella ha intentado concientizar a la gente y tomar acción. Le duele lo que pasa en el país. Todos los políticos se aumentan los sueldos y muchos no tenemos dinero. Tenemos que hacer algo y ya no ser tan apáticos. Hay que consumir lo propio, también sugiere la señora Peñafil. Una acción tan sencilla de consumir lo nuestro, lo mexicano, lo de nuestra región, pero tan importante para impactar en la cultura y en la economía regional y del país. Pero pues nos vamos siempre por consumir algunos otros productos de empresas extranjeras, de las grandes transnacionales, que muchas veces hasta hacen daño, y todavía tenemos a nuestro alrededor algunos productos o alimentos incluso propios que hay que consumir. Gracias por la recomendación, señora Peñafiel. Más llamadas. Y una vez, Mario García de Xochimilco felicita a Son de la Ciudad por su nuevo disco. Es música que alegra nuestros corazones, y doblemente felicidades. Muchas gracias, Mario. También a Del Campo y de la Ciudad por ser un espacio que fortalece las diferentes identidades culturales. Néstor Montúfar de Tlatelolco pide los datos para conseguir la música del invitado Gabriel San Vicente. Si nos dan más tiempo al programa, tan siquiera que lo repitan en la madrugada, dice Néstor Montúfar. Gracias, Néstor, por llamar. Los datos de Son de la Ciudad. Pues mira, la música la pueden encontrar con nosotros, lógicamente, en el 56 54 18 26, o también por el famoso Facebook, Son de la Ciudad, Son para los Escuintles. Ahí van a encontrar un enlace para una tienda que sacó Abril en línea, Kishnik, no sé cómo es bien, pero ahí en el Facebook la pueden ver, y pueden ver cómo es el procedimiento para la compra, si a alguien le interesa. Si no, nos pueden llamar a casa y nos ponemos de acuerdo, o mejor vayan el domingo y ahí lo encuentran el material. Gracias, Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad. Y vamos a seguir platicando con Gabriel y escuchando la música, por supuesto, de Son de la Ciudad. Sin embargo, tenemos ya casa llena, como siempre, muchos invitados. Están los amigos de Alcohólicos Anónimos, la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas, la Casa del Libro 3 Tecolote, los locatarios de mercados públicos del Distrito Federal. Así es que vamos a apurarnos para dar paso a todos estos temas e invitados, y usted tenga esta información precisa. Cualquier duda, cualquier comentario, llámenos para difundirlo a través del 41 55 10 60, 41 55 10 60, la línea telefónica abierta a su participación. Gracias, Alcohólicos Anónimos, Sección México. Le vinieron muchos, dijimos, ¿a quién van a anexar o qué se trata? Está por acá Juventino C, Juan G, Juan T, Leonardo C y Miguel Ángel L. de Alcohólicos Anónimos, sección México. Y qué bueno que se echa montón en este tema tan importante como lo es el alcoholismo, que está impactando duramente pues la sociedad mexicana y al mundo, desafortunadamente, y medidas van, medidas vienen de los diversos gobiernos, y lejos de que bajen las cifras de esta, las estadísticas de esta enfermedad, pues van en aumento, y más entre los jóvenes, cada vez a más corta edad, se empieza ya no solo a beber, sino también el uso de drogas entre niños y jóvenes, lo cual es muy lamentable. Por eso su labor, le decía yo a Juan, tú eres Juan, Juan C, Juan, Juan T, Juan T, le decía a Juan T que es una labor importante y titánica la que ustedes realizan. Y qué bueno que están con nosotros, nos solicitaron el espacio, como también este espacio de servicio social a la comunidad. Se los proporcionamos con todo gusto. Alcohólicos Anónimos Sección México está cumpliendo 28 años y quisiéramos saber qué es lo que van a hacer con este motivo, y platíquenos acerca de qué es el alcoholismo. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Quién toma la palabra? Juventino. Buenos días, yo soy Leonardo C. Leonardo C, gracias. Un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Bien, nos gustaría empezar esta pequeña plática compartiendo con ustedes un poquito lo que es la carta de presentación de Alcohólicos Anónimos, que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esa es nuestra carta de presentación, la cual se lee noche a noche. Entonces, cada uno de los grupos que conformamos la sección México dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tiene de diferente esta sección México en comparación con algunos otros grupos? Porque ahorita, aunque lo decía yo de broma, de que venían un montón, ¿quién van a anexar? Desgraciadamente hay distorsionada información en la sociedad, sobre todo ahora que se ha descubierto que en algunos lugares hay anexos por ahí que pues hasta han torturado a las personas. Entonces hay personas que no conocen realmente qué es la agrupación de Alcohólicos Anónimos y a lo mejor sienten cierta desconfianza de acercarse a un grupo. Lo decía yo de broma, ya sabemos que ustedes no son de ese tipo de grupos, pero platíquenos entonces cuál es el tipo de grupos que ustedes manejan, estos grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Buenos días, yo también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y mi nombre es Juan T. Y bueno, queremos iniciar con una parte de unos principios de relaciones humanas, que hay una parte donde no podemos meternos en ese sentido. Sí conocemos las agrupaciones, pero en ese sentido no podemos mencionar qué tipo de actividades realizan. Pero, ¿realizan ustedes qué tipo, cómo es la actividad que realizan ustedes para pues quitar esa serie de mitos que hay alrededor de en general, que desgraciadamente algunos grupos pues queman a los demás, y no toda la agrupación de Alcohólicos Anónimos, o que se dicen algunos Alcohólicos Anónimos, trabajan de la misma manera? Sin embargo, queremos mencionarles respecto a lo que menciona, hay una carta de anonimato y autosostenimiento que nos menciona que nosotros Alcohólicos Anónimos creemos firmemente en lo que es el anonimato personal, sobre todo en las intervenciones que tenemos en los medios de comunicación, que es el día de hoy, ¿no? Agradeciendo de antemano. La agrupación de Alcohólicos Anónimos tiene un profundo respeto hacia la identidad de las personas que llegan con nosotros, por lo que estimamos una garantía en conservar su anonimato. Es importante también señalar que nuestros principios son anónimos, pero nuestros miembros, en ese sentido, no son anónimos lo que son los principios, pero las personalidades o las personas que de alguna forma forman parte, sí, gracias al apoyo que han brindado los diferentes medios de comunicación, lo que es la prensa, la radio, la televisión y el cine, contamos entre nuestros miembros a más de 1,000,000 de alcohólicos en casi todo el mundo. Y bueno, este programa viene desde el nacimiento del 10 de junio de 1935, fecha en que se inició la agrupación, de tal modo que así ha venido creciendo con esta idea de que cada persona que llega por primera vez a este tipo de agrupaciones se le menciona una serie de información, porque nosotros no hacemos retiros espirituales, no reclutamos ni cerramos a nuestros miembros. Somos una comunidad de hombres y mujeres, como ahorita se leía la carta de presentación, que noche a noche en cada uno de nuestros grupos, que somos alrededor de 2.500, que conforma Sección México. ¿2.500 en el país? 2.500 a nivel nacional, uh-huh. Con una situación emotiva como lo somos nosotros, la muestra de 15, 20 años de sobriedad, pero decidida por sí mismo. Toda persona que llega por primera vez se le sugiere que analice su forma de beber en cualquier aspecto de su vida, ya sea en su situación social, familiar, y de eso dependerá. Aquí la cuestión de lo que ofrecemos es un método de recuperación, y bueno, nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, no recibimos contribuciones de fuera, tampoco cobramos honorarios ni cuotas, es así como funcionamos. Son servicios gratuitos, se puede asegurar, porque también es desgraciadamente otro del desprestigio por otro tipo de grupos, ¿no? Decimos que ustedes, que pues por ahí surgen hasta asociaciones civiles o aparentes, y cobran, dicen es que lo llevamos a tal lado y cobran, dicen muchas veces los familiares, porque no conocen realmente Alcohólicos Anónimos Sección México, donde el servicio, como nos lo reiteran los invitados, es completamente gratuito, ¿verdad? Así es, una de las máximas que nosotros tenemos, y es que en todas las relaciones públicas el único propósito de Alcohólicos Anónimos es ayudar al alcohólico que aún está sufriendo por su manera de beber, teniendo siempre en cuenta la importancia del anonimato personal. ¿Qué ofrece Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos es una alternativa para un tratamiento, ofrece un tratamiento que consta de 12 pasos sugeridos, que básicamente es la admisión, o poco o nada se puede lograr, ¿verdad?, en el individuo si este no acepta, desde luego, que tiene una incapacidad en su forma de beber, es decir, que está enfermo. Esta enfermedad es diagnosticada, ¿verdad?, por la Organización Mundial de la Salud. Hay que hacer un análisis donde se puedan encontrar las causas, las raíces del por qué se bebía. Porque es una enfermedad, muchas veces pues una persona con algún otro tipo de enfermedad como la diabetes o el cáncer, alguna de las otras enfermedades, pues dicen pues tiene una enfermedad, pero generalmente cuando una persona bebe, como lo hace un alcohólico, pues generalmente decimos no, pues es un vicioso, ese borracho desgraciado, hay un desprestigio y una carga de discriminación al no considerarse en la sociedad una enfermedad. ¿En qué se basan para saber ustedes que esto es una enfermedad y no generalmente se dice es un vicio o otro tipo de situación? Bien, desde el nacimiento de Alcohólicos Anónimos siempre hemos apoyado por profesionales, y en esta ocasión queremos mencionarles el sustento del cual nosotros no hacemos estadísticas ni ciertas situaciones de análisis médicos, pero sin embargo en el diario oficial de la Federación, con fecha del 21 de agosto de 1987, en el artículo número 3 del capítulo 1 de la norma técnica número 197 para la presentación de servicios de atención médica a los enfermos alcohólicos, describe que el enfermo alcohólico es la persona que presenta de manera crónica o recurrente un desorden de la conducta caracterizado por dependencia del alcohol, que le conduce a una ingestión compulsiva de bebidas alcohólicas, de modo que interfiere con su salud, sus relaciones personales y su capacidad para el trabajo. Es decir, es una obsesión mental, aunada a una compulsión física. Obsesión es una idea fija, atormentadora, que condena al individuo a seguir viviendo. Compulsión es un deseo involuntario, más allá de las propias fuerzas del individuo. Por eso es que de repente la sociedad no entiende que en eso consiste una situación obsesiva, que ya no sabe cuándo alguien está viviendo una vida normal o anormal, caracterizada de esta forma. Por eso es que médicamente nada más lo que el médico hace es físicamente rehabilitarlo, pero nosotros lo que hacemos hacemos es transmitirle la experiencia de cómo le estamos haciendo el día de hoy. Nosotros tenemos una alternativa, que nada más no prometemos no volver a jurar, porque los juramentos ya no nos funcionaban. Entonces, por el día de hoy, vamos haciendo esa práctica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trabajando continuamente en nuestras sesiones de terapia grupal, lo que nos conducía a beber, compartiendo nuestras mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema. Nosotros nada más por el día de hoy nos concentramos a vivir, ya que en su momento así va pasando el tiempo, días, semanas, meses y años, si quieren. La muestra está en que somos un cierto número hasta el día de hoy, lo que conformamos Sección México, y también los trabajamos este tipo de actividades a través de diversos comités, que es uno de nuestros principios, que es la novena tradición, que podemos crear comités como sean necesarios. Trabajamos instituciones hospitalarias, instituciones carcelarias, que se transmiten el mensaje en las cárceles para aquel que llegó por problemas de alcoholismo, también en hospitales, a los encamados. Transmitimos informaciones al público, como ahorita, que los medios masivos. Trabajamos el comité de cooperación con la comunidad profesional, que es aquellos profesionales que tienen a cargo recursos humanos y a veces no precisamente es un profesional, pero podemos transmitir a terceras personas a través de aquellos que no lo tienen, como ahorita, que es este medio. Puede llegar aquel que lo necesite. Podemos ahorita dar el número telefónico de los servicios gratuitos, que es la Corporación de Servicios Tradicionales, que es lo que estamos representando nosotros. ¿Cómo sabemos que una persona, algún individuo, ha llegado a este punto de que esto se ha convertido, es una enfermedad, el alcoholismo? Porque pues generalmente en la sociedad lo promueven mucho los medios, las reuniones sociales, se bebe o se brinda en todos lados, pero ¿cómo darse cuenta que alguien ya tiene este problema o existe esta enfermedad en esa persona? Creo que ustedes tienen por ahí un autodiagnóstico, algunas. ¿Cuáles son las formas en que alguien se puede dar cuenta si está pasando por esta situación o está en el límite de convertirse en un enfermo alcohólico? O si algún amigo, algún familiar está en esa situación, ¿de qué manera darse cuenta para poder actuar? Bien. Como toda enfermedad, el alcoholismo tiene signos y tiene síntomas. La experiencia de Alcohólicos Anónimos ha identificado algunos síntomas que pueden ser útiles para identificar quién está enfermo o quién puede estar enfermo. Uno de ellos es la negación. Eso es el individuo que presenta el problema, no lo acepta y se molesta cuando se le habla o se le dice que padece alguna enfermedad, específicamente el alcoholismo. Otra parte es la inseguridad que la persona presenta. Regularmente el alcohólico es una persona insegura, por lo tanto necesita tomar una copa para desenvolverse ante los demás. Una tercera característica sería la obsesión por seguir bebiendo, es decir, a menudo quiere una copa más. Esta es una fiesta, se termina la fiesta y dice, vamos a tomarnos una copita más. Eso es algo muy característico del alcohólico. Otra característica es trata de controlar su bebida. Es decir, cambia frecuentemente de ambiente, cambia de tipo de bebida, de cerveza pasa a vino generoso, a veces toma whisky, a veces toma brandy, en el afán de no tomar nuevamente y caer en la borrachera. Otra forma es que toma cuando no planea hacerlo. Normalmente la persona que se ve afectada por esa enfermedad generalmente toma en el momento menos indicado, ya sea cuando va a cerrar un trabajo, cuando tiene una cita de trabajo, cuando tiene alguna situación social en la cual cumplir. Hace promesas y juramentos que no puede cumplir. Es muy típico el que le jura, bueno, va a la iglesia, le jura al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, y de alguna manera no cumple por el tipo de enfermedad y el grado de enfermedad que tiene. Padece lagunas mentales, es decir, cuando está bebido, al otro día no se acuerda de lo que hizo, cómo llegó o con quién estuvo. Y bueno, también tiene unos sentimientos de culpa muy grandes. Al otro día, en lo que nosotros llamamos la cruda moral, la persona no sabe qué hacer para poder de alguna manera satisfacer su sentimiento de culpa. Es decir, busca la forma para agradar a los demás y que se olvide o se atenúe el recuerdo de lo que hizo durante la borrachera. Esas son algunas características. No son todas, sin embargo, son las que más se presentan, y la experiencia de Alcohólicos Anónimos nos marca que casi todos los enfermos de alcoholismo presentan esas características. Una vez detectado esto, o también a través del autodiagnóstico que ustedes brindan en un test que hemos visto que distribuyen cuando hacen sus juntas de información que mencionaban en hospitales, en diversos lugares, una vez detectado esto, la enfermedad del alcoholismo en una persona, ¿de qué manera los puede auxiliar, apoyar Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál sería el mecanismo de ir, tocar las puertas de un grupo, hablar por teléfono? ¿De qué manera, o algún miembro de la familia o del trabajo, alguna persona que esté pasando por esto, de qué manera ustedes la pueden ayudar y puede recurrir a ustedes? Bien. Una de las alternativas que ofrecemos cuando asistimos a una sala de una institución de salud, nosotros lo que llevamos es una ficha de contacto, tomamos datos que son confidenciales, que efectivamente lo que acabamos ahorita de mencionar, dónde nos encontramos y en qué localidad, le damos un seguimiento. Si es en caso de un encamado, lo que hacemos es primero visitarlo y transmitirle la experiencia de cómo nos hemos recuperado nosotros. Aquí queremos hacer hincapié que no encerramos nuevamente, no somos una clínica de encierro o rehabilitación, y de esa forma damos números telefónicos, tomamos los datos confidenciales y visitamos a la persona, y de esa forma le damos un seguimiento. O por ejemplo, en lo que es la institución carcelaria, lo que hacemos al preliberado se le lleva una también un seguimiento, que compañeros que asisten se les transmite el mensaje, y de esa forma se va dando la situación de trabajo. En lo que son el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional también maneja un tríptico, en el cual también vienen ciertas situaciones a donde cómo pueden detectar a un alumno en el caso educativo, de que ya empieza a tener por ejemplo en sus estudios, ¿no?, o conductuales o emocionales, y esto es basado precisamente a la propia experiencia. Nosotros lo que hacemos es acudir en ese momento, ya que somos una comunidad nacional e internacional, como contamos con miembros en más de 150 países, y bueno, lo que hacemos es este tipo de ficha. También tenemos un número telefónico, este es de la zona Volcanes, que es el número telefónico de una oficina de Paso 12, el cual se le puede informar a dónde puede localizar un grupo, y de esa forma se le da el seguimiento. También hay aniversarios, ahorita por ejemplo se encuentra en la puerta un congreso regional que pertenece a Sección México, y bueno, lo que conforma norte, centro norte, sur y centro sur, que es esta parte donde también tiene el objetivo de que es de puertas abiertas, no tiene ningún costo, puede asistir, y hay aulas específicas de Comité de Información al Público, aulas específicas de cooperación con la comunidad profesional, el cual se buscan los medios para llegar o alcanzar a que está sufriendo. Esa es la finalidad de Alcohólicos Anónimos. Pues el tiempo nos está ganando, solo nos resta también dar el teléfono. Tienen ustedes un teléfono, creo, de 24 horas incluso, por si alguien necesita ayuda, apoyo, que lo dieran, por favor, a reserva de invitarlos en algún otro programa para que más ampliamente platiquen también ya de manera vivencial sus experiencias. El número telefónico que tenemos de lo que es la Corporación de Servicios Tradicionales es el 01800-821-4222, de servicios gratuitos. Los atienden, o también tenemos la dirección, que se encuentra en Plaza de la República número 53, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, México, Distrito Federal. Y también tenemos el teléfono fax 5705-5802, o el email que ahí viene, contacto@a.organismo.mx De antemano vamos a dejar las direcciones. Otra vez el teléfono, por favor. El teléfono es el 01800 821 4222, y quisiera dejar también otro teléfono de la oficina Paso 12, que pertenece a zona Volcanes, por zona de Chalco, ¿verdad? Zona Chalco, que está conforma 9 distritos, 59 73 24 51. Muchas gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Vamos a ponernos de acuerdo aquí con Juante para una próxima cita. Él es el representante en torno a los medios de Sección México, bueno, el contacto con nosotros en particular. Y agradecemos a Juante, a Leonardo C. Miguel Ángel L., que ya no hablaron en esta ocasión, pero a ver si en otra ocasión nos brinda su testimonio. Juventino C., Juan G., también gracias por haber venido. Ellos son de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Gracias por participar en este programa. Gracias. Felicidades por sus 28, sus 28 años también. Buenos días. Y gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos con otra pieza musical de Son de la Ciudad. Gabriel San Vicente, aquí listo para presentarnos alguna otra pieza de este nuevo disco, Los Mosquitos. Pues qué mejor para prevenir todas estas enfermedades de chiquitos, porque ahora ya a los niños ya no se les canta cuando se van a dormir, ya no se les cuenta un cuento, o ya son mínimas las familias. Nosotros en el trabajo queremos también llegar a la gente que no nos conoce, a la gente que, digamos, común, a la gente que escucha otras estaciones, a la gente que vive otra vida, que escuchamos que ponen Televisa, y esa es la gente que también la queremos llegar, para que vean que hay otra alternativa. Hay que apapacharlos, hay que jugar con los niños, hay que evitar desde pequeños muchas situaciones. Entonces, en esta es un arrullo con las guitarras que les comentaba hace rato, las guitarras Etzales, para que vean cómo es el timbre de los instrumentos tradicionales, tan bonito, y ya ve qué les parece este arrullo. saber qué les está pareciendo este nuevo material de Son de la Ciudad. ¿Están mejorando Son de la Ciudad o cómo los notan? ¿Les está gustando o no? Llámenos al 41-55-1060. Este es el nuevo disco, Los Mosquitos, de Son de la Ciudad. Ya su grabación de estudio y toda la cosa, no solo como lo escucharon la semana pasada, así con más improvisación aquí en el Estudio A de Radio Educación. Nos están presentando ya las canciones directamente del disco, un material apoyado por el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en el programa de músicos tradicionales mexicanos. Y por eso se van a presentar. Repítenos los datos. Bueno, y además apoyados también por el CENARD, obviamente, por CNA, por Alas y Raíces a los Niños. Y vamos a estar este domingo 24 de agosto a las 13:30 en puntito. Vamos a empezar, ya que llegar a la una, en Plaza de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, Churubusco y Tlalpan, entrada libre. Ahí estaremos haciendo un borlote por allá. Vamos a apoyarlos, vamos a apoyar a los músicos independientes, consumir su música, conseguir su música y disfrutarla. Sí, hace unos años me decían en el CNA, me dice, pero es que usted con esa música vienen tanta gente, muy poquita gente. En cambio, cuando traemos a ciertos grupos, no, esto se llena, ¿no? Y yo en alguna ocasión fui a contar a la gente que decían que llenaba las plazas, y pues no cabe tanta gente ahí, ¿no? Entonces decía, ay, aquí no cabe tanta gente, porque me dijeron que cabían como 10,000 en el concierto grupal. O sea, que hay calidad, 10,000, ¿no? Calidad, no cantidad, no. También. Sí, pero fíjate, público. Y esto de la música tradicional en general, como es una música acústica, pues piensan que por lo tanto no va gente, ¿no? Que como no es ruidoso, no es fuerte el sonido. No son los grandes sintetizadores y amplificadores, sí, que casi rompen los oídos. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí los esperamos este domingo 24 de agosto. Ojalá nos puedan acompañar, ahí vamos a estar, porque es importante su presencia para que conozcan más acerca del trabajo de Son de la Ciudad. Los conozcan a ellos, a Eugenia Figueroa, a Liliana Castro, Alberto Almanza, Gabriel San Vicente, Gabriel San Vicente, y se me escapa, se me va. Todos ya quiero más. Bueno, han estado otros compañeros, le enviamos una a Cortés, Guillermo, sí. Guillermo Cortés, que también estuvo muchos años en Son de la Ciudad, y algunos otros compañeros que han pasado por ahí. Así es que vamos el domingo a las 13:30 horas en punto a la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes a la presentación del disco Los Mosquitos de Son de la Ciudad. Por supuesto, ellos tocarán en directo. Tenemos llamadas. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades al programa y al grupo Son de la Ciudad, y haremos todo lo posible por estar allí el domingo en el CENART. Gracias. Gilberto Sánchez manda un saludo a todos, especialmente a Ángeles. Les recuerda que hoy a las 9 de la mañana los de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se concentrarán en la Profeco afuera del metro Juanacatlán para exigir respeto a nuestras quejas administrativas por los altos cobros de la luz, y por otro lado llamamos a todos los usuarios a no pagar la luz hasta echar abajo la reforma energética. Seguimos en lucha, esto solo es una jornada más. Saludos a todos de parte de Gilberto Sánchez de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Gracias por llamar. Y bueno, en esta parte del programa, les decía, hay casa llena. Vamos con Rubén Cruz de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Tienen salida el próximo fin de semana, una salida especial para personas de la tercera edad, y solo nos dice Rubén, visitarán Cuetzalan, Puebla, a petición precisamente de estas personas que pues se les pareció como pues muy pesado el recorrido hasta los Tuxtlas, son más horas de viaje, pero irán a Cuetzalan. A ver, platícanos los detalles de este viaje. Sí, claro que sí, Sergio. Pues resulta ser que habíamos planteado un viaje a Cuetzalan y los Tuxtlas, y bueno, sí hay demasiado interés, pero es que ya entraban los niños a la escuela y en fin una serie de cosas. Fue para tercera edad, pero algunas personas preferían ir a Cuetzalan solos. Ya el grupo que va para los Tuxtlas Cuetzalan, pues digamos que quedó en una parte, y ahora vamos a darle esta atención a las personas que quieren ir solamente a Cuetzalan. Entonces abrimos únicamente para a aquellas personas que nos habían solicitado este fin de semana Cuetzalan, viernes, sábado y domingo. Recuerden que nosotros en lo general llevamos a los Tuxtlas Veracruz, y iniciamos esta coalición con otros puntos de la República, iniciamos con Quetzalan, pero pues algunas personas quieren ir únicamente a Quetzalan. No es muy grande el grupo, vamos a llevar solo una camioneta de 20 personas, entonces quedan algunos pocos lugares para esto, por eso lo aprovechamos el día de hoy para invitarles. El viaje incluye absolutamente todo, alimentación, hospedaje, recorridos, guías, las entradas a los sitios de visita, y curiosamente en la zona arqueológica de Yugualicha, en este fin de semana, el sábado, va a haber un evento muy, muy conmemorativo que hacen constantemente cada año con bailables tradicionales del lugar. Entonces va a ser aparte una visita excepcional, pues, para poder estar en Quetzalan. Entonces, los invitamos a les damos el teléfono 57 73 18 61. Hay un correo electrónico, ahí pueden ver en la página de internet pueden ver lo que trata este viaje, es www.tusclass.org, y un correo electrónico info@tusclass.org. Les repito el teléfono 57 73 18 61, y nada más le reitero, es para tercera edad, diseñado en el sentido de que en esta ocasión no van niños, no van adolescentes, pero la idea es de que las personas de tercera edad disfruten este viaje relajado, que puedan hacer sus actividades, pues como a ellos les gusta, si quieren estar en la artesanía viéndola con más tiempo, esa es la idea, convivir con la gente de la comunidad, ese es el... Y comer, hay unos platillos riquísimos ahí en Quetzalan. No, es una comida que se ha conservado, bueno, es que en Quetzalan se ha conservado casi toda la cuestión cultural. De veras, es como ir 100 años atrás y viendo esta parte. Y por último les diría, prepárense porque ya vienen también lo del 15 de septiembre, las festividades de independencia en los Tuxtlas, Veracruz, con el Son Jarocho, el Grupo Raíces y todo esto. También ya tenemos ahí los datos para que nos llamen, pero pues ahorita los que gusten ir a Quetzalan, nos quedan unos pocos lugares de tercera edad para viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Pues Rubén Cruz, gracias. El tiempo de recorrido de aquí a Quetzalan, ¿van en autobús? Sí, normal. No, vamos a ir en una camioneta, camioneta Sprinter, que es realmente muy cómoda, es como un autobús pequeño, nada más que sin baño, no se preocupen, vamos a hacer paradas para esto. Escalas a la hora que quieran. El tiempo son 5 horas para llegar a Quetzalan. Nos vamos a las 7 de la mañana, llegamos ahí a comer y empezamos actividades y regresamos a las 4 de la tarde, regresamos de allá y llegamos aquí a las 9 de la noche. Son solo... El domingo a las 4 de la tarde nos venimos y estamos aquí a las 9 de la noche del domingo. Pues hablen para más informes al 57 73 18 61, nada más que llegue Rubén allá. Sí, a la oficina. Como a las 10 de la mañana ya nos pueden ayudar a hablar. Hablar, por favor. Todavía hay lugares, parece. Sí, de hecho esa es la intención, de invitarlos y esperemos que se animen. Yo sé que es de un día para otro, pero ojalá y puedan hacer un huequito y disfrutar de Quetzalan, Puebla, sobre todo a la manera de la red de ecoturismo comunitario. Gracias, Rubén Cruz, por haber venido. Y bueno, también Roberto León Mendiola nos trae una invitación de la Casa del Libro Tres Tecolotes. Siguen los talleres de Macuilmazatl y de esto nos viene a platicar. Adelante, bienvenido. No sé por qué siempre Mendiola. Te cambio el nombre, Martínez. ¿Verdad? Martínez. Así es. Por ahí algo. Híjole. Pero pues muy buenos días, hermanos. Les hacemos la invitación nuevamente para continuar con el taller que se llama El Camino Espiritual a la Mexicanidad, que tiene toda la intención de las personas que se acerquen a observar la danza, la filosofía, pues entiendan lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces la peor agresión que hacemos entre mexicanos es el insulto, ¿no? De llamarnos indios con muchas palabras insultativas, siendo que todos, sin excepción, el concepto indio lo vimos al inicio del curso, del concepto indio, porque también en la escuela nos han enseñado que de la India, no, el concepto indios es sin Dios, el Papa Juan Pablo II, en tantos recorridos que hizo en México, reconoció que el pueblo mexicano era un pueblo altamente espiritual, y por lo tanto el concepto que estamos retomando del concepto indios es darles toda una cosmogonía, una cosmopercepción, para que entendamos que esos indios estamos dentro del concepto de Dios. Por eso también muchos amigos de la danza, dentro de esa gran ignorancia que nos compete a todos desde todos los niveles escolares, profesionistas y demás, a veces vemos conceptos que nos alejan más en lugar de acercarnos. Por ejemplo, los hermanos de la concha, los concheros, también ellos han perdido mucho ese camino, ¿no? El grito de Él es Dios, compadrito, ¿no? Se perdió ese gran concepto, porque el observar al otro, a los demás, es Él es Dios, tú eres Dios, todos, y todos somos dioses. ¿Por qué? Porque venimos de una gran cosmogonía que es el gran universo. Entonces el concepto europeo de Dios es muy pequeño todavía. La misma iglesia ha perdido el concepto. Nosotros estamos en ese proceso de entendimiento, como aquí nuestro hermano que hace estos grandes recorridos a la naturaleza, de llevar a la gente a que escuche los grillos, escuche las luciérnagas, las aves, y es entender ese concepto. Él es Dios. Nosotros somos Dios y esa gran naturaleza. Y bueno, para poder entender todo esto, los seguimos invitando. El próximo sábado a las 12 del día estamos ahí en Plaza Tolsá con los hermanos del Semana Huatlamaxtiloyan. Vamos a ver el tema que has venido platicando, Sergio, muchas veces: la comida. Entonces, ahora es el cuali tlacuali, el plato del buen comer, la buena cazuela. Vamos a tomar el tema de la alimentación. Y ya está el itacate. El itacate, que es muy importante, que precisamente vamos a tocar muchos temas que aquí pues el espacio es corto y habrá oportunidad de que podamos platicar sobre la alimentación. Porque en este caso, pues, la alimentación era completa. Nuestra alimentación prehispánica era completa. Ya muchos han escuchado lo que es el ahuautli, que es el huevo de mosco, o la chicatana, no sé si alguien la conoce, las chicatanas, o los gusanos de maguey. Entonces, todo es una alimentación. Los chapulines, los aposiles. Aposiles, que el aguauqui, que en esta zona de Texcoco, pues de repente todavía se puede consumirlo, pero guisan mucho el aguauqui. Y que esta visión que vamos a procurar dar acerca de la alimentación, que sea bastante amplia, como es esto, platicar esto de la contaminación que se está dando en el río Sonora. Y en muchos otros ríos, desafortunadamente. Y en otros ríos, vamos a tratar. No a la magnitud que está ocurriendo allá con estos químicos, pero así es. Vemos muchos ríos muy sucios. Y que seguimos y continuamos diciendo, la ignorancia del pueblo es grande, y tenemos que seguir trabajando con toda la gente. Afortunadamente tenemos la estación de radioeducación y los radioeducados o radioeducaditos que nos escuchan todos los miércoles, todos los jueves. Pues ahí estamos para seguir trabajando, y vamos a tocar este tema importante que es la alimentación. Nos han enseñado a nosotros ver la alimentación al principio era una pirámide. Ahora es un círculo, pero ahora nosotros vamos a tratar de enseñarle a la gente acerca de esa comida con el tlalmanal, ¿no? Con nosotros hacemos la ceremonia, en la apertura de la música, el toque de caracol, el sahumador, el copal y los cuatro rumbos del universo, que para nosotros son símbolos espirituales, no son dioses. Pues vamos a platicar eso, el plato del buen comer, la alimentación, que son el reino mineral, vegetal, animal, y el complemento, que es la gran alimentación, es el alimento, las emociones y los sentimientos, ¿no? Que es con la música, el paseo, la plática, y pues aquí con nuestro hermano que nos acompaña, con los tianguis, que es precisamente estos grandes mercados que tenemos que continuar manteniendo. Pues gracias. El teléfono, Roberto León Martínez, ahora sí, porque si no, te digo, Mendiola, tu mamá se vaya a acordar de la mía. Mejor Martínez. Roberto León Martínez. Siempre te digo desde que se conoció. No sé, esa M. Esa M. Por eso les digo, aquí pásenme, no me notaron tus datos, porque aquí se me olvida a veces hasta mi nombre. Pero bueno. De Macuilmázar. Macuilmázar, adelante. Bueno, pues para mayor información es el 15-46-30-36, para que también además tengan en mente que tenemos 11 libros. Uno de ellos es El Cerro de la Estrella, otro La Sagrada Ofrenda de Fuego, y el más importante creo que es el que nació primero, es El Hablar Sagrado del Águila. Y ahí estamos para atenderlos, y si no, pues ya nos vemos el sábado a las 12 del día. A 2 de la tarde. Gracias, y gracias por recordarnos también que pues nuestros tianguis, nuestros mercados, desde la época de nuestros abuelos mexicanos, pues es un factor social muy importante de cohesión social, no solo de la distribución de los productos, de los alimentos, y que subsisten a nuestros días a pesar de los problemas, de los embates que ahora tienen los mercados. Y para hablarnos de las problemáticas que ahora padecen nuestros mercados públicos, está con nosotros Juan M. Alcántara López, de la agrupación de locatarios. Como me quedé con los compas de Alcohólicos Anónimos, ya te estoy diciendo Juan M. Alcántara López, de la agrupación de locatarios del mercado, en particular pues está en el Mercado América, pero ahora tiene una gran organización de mercados en todo el Distrito Federal. Han hecho movilizaciones recientemente con mucho éxito. Sin embargo, pues platícanos cómo van las cosas en cuanto a la ley hacendaria con la cual nos has relatado no están de acuerdo, y sobre todo también con el programa Hoy No Circula en el Distrito Federal. ¿Hay avances? Pues más que nada, yo creo que antes que nada, buenos días. Buenos días, Juanito. A todos nuestros radioescuchas. Bueno, la parte fundamental es de que en efecto tuvimos el primero de agosto nuestra movilización, que salimos de los diferentes puntos de la ciudad, donde es la única manera o la única fuerza que tenemos en contra de este embate de la ley hacendaria y el Hoy No Circula. En efecto, ese día tuvimos la movilización y hasta la fecha estamos en el diálogo. Ya incluso estamos con una situación de que pretendemos que esta autoridad, que son pues que se han aunado, ¿no?, lo que es el Partido de Acción Nacional, lo que es el Movimiento Ciudadano, el Partido de Revolución Institucional, el Verde Ecologista, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido de la Nueva Alianza, pues que queremos que en efecto ellos cabildeen, ¿no? Yo creo que eso hay que entenderlo. Ellos están hechos para que respondan a la necesidad del que menos tiene. Y también incluso estamos hartos porque ellos pues emiten una serie de leyes en contra de lo que es el abasto, de lo que es la ley hacendaria. Los compañeros también con el Hoy No Circula, que son los que llevan el abasto a los mercados, y que por ahí dijo Mancera, que es chatarra, donde transportamos los días sábados todas nuestras mercancías. Sí tenemos chatarra, señor, porque no tenemos para más, ¿no? Finalmente son nuestras herramientas de trabajo. Y la parte fundamental también es que debe entender este gobierno, que este gobierno, los que hoy antes eran dueños, hoy somos sirvientes de este país. Y es una pena decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas, los tianguis es una tradición ancestral. Si bien se ha dicho, por ahí todavía existe nada más el mercado de Tlatelolco. Y han de querer que los mercados lleguen a ese ámbito, ¿no? A que sean ruinas. ¿Por qué? Porque desde hace más de 40 años no se han construido mercados. Eso sí, todas las tiendas de autoservicio, que son los que quedan exentos de impuestos. Y lo sabemos brutalmente este embate. Sabemos que no nos dejaremos con esta ley hacendaria. Por eso se le pide a todos estos legisladores que por favor, así, sea de la manera así más atenta, nos escuchen, porque no queremos que caigan cabezas. Que nos escuchen realmente. Y que incluso nosotros, todo esto hemos tenido ya incluso ahí con el secretario de Hacienda, ¿no? El licenciado Aristóteles, que finalmente dice que en efecto vamos a trabajar. Pues sí, pero queremos que nos solucionen. ¿El secretario de dónde? ¿De qué parte? De Hacienda, Aristóteles, del SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Ok, tuvimos ya con él una comparecencia. Ok, queremos que haya esa voluntad pública. ¿Cuál es la alternativa, la propuesta que ustedes plantean en esta situación hacendaria? A final de cuentas queremos que en efecto caiga esta ley hacendaria, ¿no? Así, queremos que caiga de antemano, ¿sí? Porque no somos productores. En el mercado, simple y sencillamente, el mercado no nos pertenece, del gobierno. Pagamos nuestro uso de piso, que es cada 6 meses o al año, que son servicios inherentes, el agua y la luz, si lo pagamos que la gente no diga que no lo pagamos, sí lo pagamos. Y si los notarios están así de puercos y cochinos, es por una autoridad, porque ellos esos dineros los ocupan para sus campañas electoreras y abandonan a los mercados total y absolutamente. Entonces, ok, perfecto, ¿no? Sí queremos, ¿no? Que en efecto los mercados públicos sean rescatados, no de la noche a la mañana, sino que ya realmente esa partida presupuestal se ejerza. También decirle al señor que está allá en Sedeco, ¿no? Que andan ahorita con una situación, con un RUN, también al otro, ¿no? Que está ahí en la Asamblea de Representantes, ¿no? Que es ahorita el que tiene la comisión de abasto, que pretenden meterle mano al reglamento de mercados, cuando lo hizo un presidente, no lo hizo un jefe de gobierno, ni un asambleísta. Del 51 tenemos nuestro reglamento, que es el que nos ampara y es el que hacemos valer. Por eso es importante decir a nuestros compañeros locatarios, comerciantes en general, ¿no?, a todo nuestro México, que tenemos que unificarnos y decir ya basta en contra de este gobierno, porque nuestros mercados públicos es el corazón de los pueblos, de las colonias. No olvidemos que los mercados públicos fueron creados para el abasto del que menos tiene. Muchas actividades giran en torno al mercado, ¿verdad? Muchas cosas que se hacen alrededor del mercado público. ¿Qué actividades harán en los próximos días? ¿Qué acciones tienen contempladas para estas semanas? Hoy creo que tienen junta, por ejemplo. Sí, de hecho hoy tenemos junta ya en lo que es el mercado de la Patitlán Arenal. Esperamos a nuestros compañeros comerciantes que a esta unísono de voz lleguemos. Es en el metro Pantitlán saliendo, están el RTP. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Hoy a las 18 horas. Y también no queremos proposiciones de punto de acuerdo, sino queremos que resuelvan, ¿no? Incluso se ha dicho total y absolutamente, las leyes les confieren que suspendan la aplicación del régimen de incorporación fiscal hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad, que entienda este gobierno que es inconstitucional que paguemos un impuesto. Incluso esta inconstitucionalidad está interpuesta en contra del régimen incorporado fiscal presentada por integrantes de esta Cámara de Diputados, así como los juicios de amparo interpuestos por miembros del IDE y ese sector contribuyente al tenor de lo siguiente. En efecto, tenemos ya aquí documentación que ellos nos han hecho llegar, pero queremos que nos resuelvan. Incluso también existe la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ¿no? O sea, no queremos que existan elefantes blancos, que nos resuelvan. ¿Para qué crean dependencias si no van a resolver? Muy bien, pues aquí la denuncia de la agrupación de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal a través de Juan Alcántara López. Gracias por haber venido a Del Campo y de la Ciudad. Sabemos que frecuentemente te reportas vía telefónica para anunciar sus actividades. Hoy te agradecemos tu presencia y los esperamos próximamente para hablar ampliamente del tema. Y para finalizar, parece que nuestro teléfono es el 5529-3479 y el celular el 5536-498114. Y recuerden, compañeros, todo nuestro México nos pertenece, no dejemos que se nos vaya, no dejemos que nos sigan vendiendo. Así que gracias y muy buen día a todos nuestros radioescuchas, a todos los locatarios y a todo el comercio en general de nuestro México nuestro. Gracias, Juan Alcántara. Leo las últimas dos llamadas de este día, ya si llegan más no podemos leerlas, nos gana el tiempo. Ana María Sebastián de Texcoco felicita por el programa Del Campo y de la Ciudad. Todos los miércoles y jueves los escuchamos, aunque no siempre llamamos al programa. Y pregunta Rubén Cruz, ¿tienen fecha de salida para octubre en los Tuxtlas? No recuerda qué festividad se celebra, pero dicen que es muy bonito en octubre. No, ella se refiere a Cuetzalan. Ah, Cuetzalan. Es una festividad en octubre y sí, definitivamente vamos a abrirla por la misma situación como en este ejemplo de demanda. Esté pendiente, llámenos para que en su correo le enviemos o por teléfono 57 73 1861. Gracias. También la llamada de Manuel Munguía Nos comenta: el avance técnico y científico no ha servido de nada ante la ostentación cínica y corrupta de los que se disfrazan de políticos y que con un falso discurso de ultraderecha populista, como verdaderos parásitos, hoy imponen una contrarreforma constitucional ilegítima e ilegal en la que el ser humano no cuenta para nada. El Estado de Derecho está siendo sustituido por el Estado empresa, privatizándolo todo, abuso, especulación y explotación. Reportan grandes ganancias a unos cuantos, mientras pobreza, desempleo y violencia son la respuesta a las demandas populares por una vida nacional más justa. El objetivo principal de las administraciones neoliberales de los últimos 32 años ha sido imponer el saqueo y la explotación, sometimiento al pueblo de México con un nuevo régimen de esclavitud institucional, de hambre, y violencia, que ya no se debe de permitir, pues la muerte es con lo que están amenazando a la nación mexicana. Es el comentario de Manuel Munguía vía telefónica. Y gracias pues a todos los que llamaron. Y Gabriel San Vicente, nos da tiempo de un fragmento de alguna otra pieza de este disco, Los Mosquitos, recordando los datos para asistir a la presentación. Este domingo 24 de agosto a la 1:30 de la tarde, a la 1:30, en Plaza de las Artes, Centro Nacional de las Artes. Ahí los esperamos con el corazón abierto. Y entrada gratuita, entrada libre. Y vamos a escuchar Los Mosquitos, ¿qué te parece? Pues la que dio título al disco, la número 6. La número 6. Que nos gusta mucho esta pieza musical. Una noche tranquila y bella para ir a dormir. Te acurrucas en tu cama, apagas la luz y... Agradezco la llamada del ingeniero Javier Esteban Chavarría y también agradecemos su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Todo el equipo: Ramiro Romero, Raúl Núñez, Juan Antonio Vázquez, Ángeles Hernández, un servidor Sergio Canales, Intlanextia, Intonatiu. Que su sol sea brillante.